Así inicia la programación de hoy con Gypsy de Fleetwood Mac. Buenos días para Benji Moreno. Gracias, David Lazo. Vielca Ortega, Demetrio M. Carmen Martínez. Dice, esperando por el único e inigualable de la radio. Gracias, Carmen. Esmilta, también disfrutando buena música, al igual que Fidesex, Rodrigo Delgado, para Nayansi Góngora, Rodrigo Antonio Delgado. Gracias, Yelena. Seguimos con buena música. Yelena está en el aeropuerto de Tocumen. Gigi González, Abdel Miranda, gracias. Hoy tendremos un top 5. Hacia 1984 nos lleva el barco, así que no se lo pierdan. Seguimos con The Cars, You Are The Girl. Recuerden 64830541, el WhatsApp de cabina. Why don't you dream anymore? What's in the way? How come you point to the door? Ask me to stay. Why don't you flash and smile like you used to do? Why don't you stay? ...1987 del álbum Door to Door. Bueno, vamos a seguir saludándoles y complaciéndoles y por supuesto llevándoles la buena vibra. Sí, necesitamos buena vibra el martes. Dile sí a todo lo rico de la vida. Adiós, acidez. Arranca tu fiesta con Gastrigel Plus de Laboratorios Rigar. No se automedique. Consulte a su médico. Y tenemos en el WhatsApp de la cabina a Luis Monteverde. Buenos días, Luis. También Jean Polo en sintonía.

1984, el año de Beverly Hills Cop, con Eddie Murphy, The Ghostbusters, de Indiana Jones and the Temple of Doom. También Gremlins, no se podían mojar los Gremlins, The Karate Kid, Police Academy, Footloose, Splash. Todas películas del 84, pero yo voy a viajar específicamente al 11 de febrero del 84. Estas eran las canciones que más sonaban en la radio. Presentamos el Top 5. Vamos de la número 5 a la número 1. Y aquí está el grupo Genesis. En el 84 hicieron un tremendo regreso y colocaron esta canción en el Top 10. Aquí está, That's All. Número 5. Just as I thought it was going alright, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night, tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. I could leave but I won't go, though my heart might tell me so. El álbum número 12 del grupo Genesis se llamó simplemente Genesis, y para evitar confusión con su título, la mayoría de los seguidores del grupo se referían a este álbum como Shapes o Formas, por las formas geométricas de su portada. El álbum se titula Genesis a secas debido a que los tres integrantes del grupo compusieron todas las canciones en forma colectiva, de la misma forma que trabajaban en el pasado. antes de la partida de Peter Gabriel de la banda. Bueno, seguimos con buena música y otro grupo que tiene algo en común con Genesis, rock progresivo, y vienen del Reino Unido. Número 4. Eventualmente esta canción llegó al primer lugar, Owner of a Lonely Heart. Lonely Heart, posición número 4 para esta fecha en el año 1984. El título de este álbum proviene del número de catálogo internacional con que la discográfica numeraría al disco en la mayoría de los países. 7 guión, y no es de los Santos, dice 7 guión 90-125 guión 1, o sea, 90-125, así se quedó el nombre del álbum, y se convirtió en el más exitoso en la carrera de esta banda de rock progresivo. 90-125 se llama la producción. Veamos, tenemos amigos que nos están reportando sintonía y estamos felices. Irma Arosemena, también Luis Castillo desde el oeste, Juan Carlos Hernández, José Quintero, dice, bueno, escuchando el Top 5 de hoy, Yelena Figueroa, Omar Fernández, tráfico pesado en Plaza Carolina, Marcos Figueroa también está disfrutando, Edith, buenos días, Mari Carmen Serracín, Julio Ibáñez y Shirley Kisser, también Lavinia, Jack, Desiree, Janet, Daisy y George. Ahí vamos con Samuel Pérez. Carmen H. dice, saluda a Ricardo Iván, que está en el tranque en Paraíso, disfrutando la programación. Saludos para Ricardo Iván. Domiciano Córdoba, también Warlock Davis.

Talking in Your Sleep de la agrupación The Romantics ha sido el éxito más importante de esta banda de Detroit, formada en el año 77. Bueno, y para esta fecha, en el 81, la canción número uno era The Cool and the Gang Celebration. Sin embargo, para esta fecha, en el 84, 11 de febrero, ellos estaban muy fuertes en la radio, pero con otra canción, por supuesto. Número 2. Joanna. Habrá espacio para la número uno de inmediato, pues vamos con la número uno luego de Cool and the Gang, Joanna. Esa canción perteneció al álbum In the Heart y se quedó en la posición número dos. Nunca llegó a la número uno. Así es que vamos. Número uno. Aquí está Culture Club. Bueno, un top 5, solamente grupos, no hay voces femeninas. ¿Qué les parece? Disfrutamos de Genesis, de Jazz, de Romantics, de Cool and the Gang y ahora de Culture Club. Doesn't know how to say

Los viernes son para recomendar series y eventos. Relájate y ríe mientras disfrutas de las irreverentes Brujas al Aire. De lunes a viernes a las 12 mediodía en Antena 8. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Amigos, un día como hoy, Phil Collins presenta su álbum debut. Antes de este álbum se conocía como uno de los integrantes del grupo Genesis, pero finalmente, después de un divorcio, empezó a escribir canciones que nunca se imaginó se iban a convertir en sus primeros éxitos. Luego entonces vino ese entusiasmo de grabarlos y dedicarse a ser solista. Y entonces comenzó con dos canciones. La primera fue In the Air Tonight. Luego vino I Missed Again. Disfrutemos entonces el debut de Phil Collins. ¿Qué les parece este éxito? Luego les comento un poco más de esta producción, su primer álbum debut, su álbum debut, para no repetir. Yeah. amigos, para esta fecha se lanzaba ese super álbum de Phil Collins, Face Value, 1981. Diríamos que es el debut oficial de la carrera de Phil Collins. La frustración de sentirse solo por el divorcio, perder a sus hijos. En general, el disco tiene una sensación de depresión y pérdida en prácticamente todas sus canciones. Face Value es un disco catártico, emocional y por encima de todo sincero en lo que expresa. Pocos artistas son capaces de mostrarse de forma tan abierta al público y a sus fans, y mucho más cuando se viene del rock progresivo, que es otro estilo, es un género acostumbrado a ser más racional que emocional. Face Value, el debut de Phil Collins, 1981, un día como hoy. Y vamos a seguir viajando para esta fecha también. Prince lanzaba Little Red Corvette, otro éxito más de su álbum 1999, que más adelante se convirtió en su primer éxito top 10. Little Red Corvette. I guess I should know by the way you popped your car sideways. I don't wouldn't last. See, you're the kind of person who believes in making out once, love them and leave them fast. I guess I must be dumb, cause you had a pocket full of horses, children and some abuse. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You see, what have I got to lose? And all that I say, little red Corvette, baby, you're much too fast. Little red Corvette, you need a love that's gonna last. Guess I should have closed my eyes when you drove me to the place where your horses run free. Cause I felt a little ill when I saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You say, baby, I ain't got enough gas. Oh, esta fecha de 1983, Prince a cargo de todos los instrumentos, todos los tocaba él. 1999 era el álbum, Little Red Corvette era lanzado y se convirtió, como les dije, en su primer éxito top 10, Little Red Corvette. Eric S. López y Zay están disfrutando la buena música de los 80s a las 7. Casi me quedo sin aire. Eric López, Eric Isai, Lisbeth Zenmat también, Víctor Alcedo, Luis Escobar, buenos días, Cheryl, Víctor Hidalgo, Eugenia Adames, dice una programación de tantos recuerdos. Gracias, Eugenia. Rodolfo Márquez, Anjuri, Ingemar, Ivy Doyen también, feliz martes. A ver, a bajar, Mitzi Muñoz, tenemos a Epifanio Corella, Juan Antonio Rodríguez, Taislin, saludos para ti, con mucho gusto, para Taislin también, Linet Farrugia, Luis Ariel Villarreal, Josie, César Cedeño, todos disfrutando, 100.1, algunos en el carro, Otros, vamos a ver, hay tantas maneras. www.antena8.com. ¿Ya usted bajó esa aplicación, Radar Radio Panamá? Bien fácil y lo lleva a todas partes del universo. Seguimos con la segunda hora de programación en este verano. Verano, verano. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde el CNN Center en Atlanta, soy Guillermo Arduino. En Alemania, el plan de transición política de la canciller Angela Merkel está a punto de fracasar. Annegret Kramp-Karrenbauer, la elegida para ser sucesora en el poder, anunció que finalmente no se presentará a las próximas elecciones como candidata de la Unión Demócrata Cristiana y afirmó que renunciará a la presidencia de su partido. El nuevo líder de la Unión Demócrata Cristiana tendrá que hacer frente a las divisiones internas del partido, provocadas en su mayoría por las alianzas que tejió Merkel durante su mandato. Precisamente esto decía la canciller sobre el cambio de escenario. Tuve conocimiento de esta decisión el día de hoy, con mucho respeto, también debo decir con tristeza. Imagino que no fue fácil. Le agradezco estar preparada para seguir liderando el proceso para la elección de un nuevo candidato a canciller como líder del partido. Fruto de la propagación del coronavirus, ya son 7 las empresas que anuncian su retiro del Mobile World Congress de Barcelona, considerado como una de las conferencias comerciales anuales más importantes y grandes del sector en la comunicación móvil. Luego del anuncio de Amazon y Sony de este lunes, que cancelaban su participación en el evento, se sumaron 2 nuevas compañías. Se trata de las empresas de origen chino Ulefone y Umedigi. Ambas hicieron el anuncio en Twitter. Los organizadores del evento dijeron que continuarán según lo planeado y que prohibirán el acceso a todos los viajeros provenientes de la provincia de Hubei, epicentro del brote. Desde el CNN Center les informó Guillermo Arduino. Siga la noticia, siga a CNN. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá, más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Ahora en Multimax, juégate tus compras y gánatelas. Porque Multimax siempre hace más emocionante tus compras y ahora puedes ganarte el valor de tu compra hasta $4,000. ¡Ey! ¿Cómo así? ¡Sí! Porque si los 2 últimos números de tu factura coinciden con los 2 últimos números del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, ¡te devolvemos el valor de tu compra! ¡Wow! Todas tus compras en Multimax participan en los sorteos de cada siguiente domingo. El mejor descuento es ganártela. ¡Eso es seguro! ¡Juégatela con Compra y Gana! Por todo lo que te diviertes con Multimax, ¡eres lo max! Max. Aprobado por la JCJ Resolución 2019-2724 del 15 de noviembre de 2019. Promoción válida del sábado 16 de noviembre de 2019 al sábado 4 de abril de 2020. Aplican para el domingo siguiente a la compra realizada. Para más detalles de los términos y condiciones, visita www.multimax.net. Ey, ¿y tu factura en qué número termina? Internacional de Seguros te brinda un escudo de protección con la más amplia variedad de pólizas a la medida de tus necesidades. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, 110 años protegiendo a Panamá. Nos emociona saber que tu propósito del 2020 es encontrar el lugar al que llamarás hogar. En Scotiabank nos encantaría asesorarte con una opción única en el mercado. Por eso, antes de buscar tu casa, preaprúbate con los especialistas. Te estamos esperando para ayudarte a calcular el pago mensual con el abono y el plazo que deseas. Visítanos, Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos. Conoce más en scotiabank.com.pa. Aplican restricciones. Lleva el mejor plan Wi-Fi Pro de verano de Cable Onda. Hasta 160 megas, Play HD y telefonía ilimitada a solo 60 mensual. Solicítalo al 390-7777, sucursales o cableonda.com. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. ¿Y sabías que la piel es el órgano más grande del ser humano? Dermatoscopía digital es una prueba de diagnóstico no invasiva que permite la visualización de las lesiones de la piel de alto riesgo in situ y en especial los lunares. Cuida de tu piel con este novedoso equipo con inteligencia artificial. Único en Panamá, en nuestra clínica. Agenda esa cita al 204-8320. El WhatsApp es 6980-8010. En Clínica Dermoestética, tu piel en manos expertas. Ari, buenos días, Ari. Se me estaban quedando unos saludos. Desiree Janet, buenos días. Davis, también con nosotros. Reyes Hernández, reporta sintonía también y disfrutando la buena música y la información también. Tenemos a Flavia Robles con nosotros. Luis Alberto Sánchez, Rubén Quintero, José Luis Miranda desde Plaza Edison. Sandra Cisneros también nos acompaña. Ariadna Bustamante. Muy agradecido. Seguimos ahora con un viaje a la década del 90. Se me quedaba Teresa Janet, Carlos Sánchez en el tranque del centenario. Gracias. John Secada y ese clásico noventero Just Another Day. ¿Qué tal si viajamos a 1969? Adventures con Hawaii 5-0, el tema de esta super serie de televisión. Bueno, en septiembre del 68, específicamente el 20 de septiembre de ese año 68, se estrenó la serie. Fue hasta el 5 de abril de 1980. El programa sigue transmitiéndose en algunos canales, los reruns, recordando esa buena televisión producida por CBS y creada por Leonard Freeman. Hawaii 5-0, Hawaii 5-0, aquí en la radio como debe ser. Bueno, Epifanio, gracias también la familia The Witch. Andrea dice gracias por la buena música, gracias a ti, Andrea. Dani Alonso también, tenemos a Ángela en sintonía. Ángela, gracias. Ricardo Merino también nos acompaña. Rosy, gracias. Gabriela César Escobar dice presente. Mabel no podía faltar. Vamos a continuar con buena música, amigos. Para eso estamos, para disfrutarla cada mañana. Y por supuesto, les puedo decir que tenemos el 6483-0541. 6483-0541. Jueves, viernes y sábado, de 10 de la mañana a 6 p.m. Ven a Bingo 90 al verano mexicano y disfruta de nachos y pinta por tan solo $2.50. Bingo 90, donde lo bueno se pone mejor. Kaira Marel acaba de reportar. Gracias, Kaira de Acosta. Rubén Roa, ahí vamos con un cambio y regreso. Antena 8, 100% grandes éxitos. Ahora en Multimax, juégate tus compras y gánatelas. Porque Multimax siempre hace más emocionante tus compras y ahora puedes ganarte el valor de tu compra hasta $4,000. ¡Ey! ¿Cómo así? ¡Sí! Porque si los dos últimos números de tu factura coinciden con los dos últimos números del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, ¡te devolvemos el valor de tu compra! ¡Wow! Todas tus compras en Multimax participan en los sorteos de cada siguiente domingo. El mejor descuento es ganártela. ¡Eso es seguro! ¡Juégatela con Compra y Gana! Por todo lo que te diviertes con Multimax, ¡eres lo Max! Max. Aprobado por la JCJ Resolución 2019-2724 del 15 de noviembre de 2019. Promoción válida del sábado 16 de noviembre de 2019 al sábado 4 de abril de 2020. Aplican para el domingo siguiente a la compra realizada. Para más detalles de los términos y condiciones, visita www.multimax.net. Ey, ¿y tu factura en qué número termina?

11 de febrero del 2012. Lamentable noticia en el mundo. Whitney Houston fue encontrada sin vida en la habitación 434 de Beverly Hilton Hotel, sumergida en la bañera. Eran las horas previas a la ceremonia de entrega de los Grammys. Y su música no se olvida, no se va de nuestras mentes y corazones. I'm Your Baby Tonight, otro aniversario de la desaparición física de la gran Whitney Houston. I'm Your Baby Tonight. Bueno, vamos con más y les prometí un viaje a través de diferentes décadas. Verano con Antena 8. Estamos en todas tus playas y lugares turísticos. 100.1 Antena 8. Y ahora vamos a los 80s. Naked Eyes, Always Something There to Remind Me. ¿Quién está por acá? Melissa, buen día. También está Amílcar Acuña, Luis Zamudio, Master Cluster. Walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take reminds me of just how we used to be. Something There to Remind Me, Naked Eyes, 1983, DJ Baby Tribaldos, gracias, Iris Caballero también, disfrutando la buena música, Edward Mendieta. A ver, tenemos más saludos en esta mañana para Aidil de Rojas y Master Cluster, Ana Mercedes y Rafael Eduardo, escuchando Antena 8, por supuesto. Y ya probaste las bebidas con jugo Estrella Azul, ahora vienen con más sabor natural, más fruta y fortificadas con vitamina C. Refresca lo nuestro con Estrella Azul. Vamos a la década del 70 con Barry White. Yeah. Years, The Last, My Everything de Barry White, 1974, un gran año para este artista. Bueno, Peter Radcliffe escribió esta canción, la compuso originalmente como un tema country bajo otro título, You're My First, You're My Last, My In Between. Él tuvo que esperar 21 años para que apareciera alguien que quisiera grabar esa canción. ¿Y quién fue? Pues Barry White. Entonces él la grabó, le cambió el estilo, la reescribieron en un estilo más bien disco y llegó a la posición número 2 en el año 74 del álbum Can't Get Enough. Seguimos con ustedes. A ver, Ana Yancy García, todos los días estamos las dos en full sintonía. Ana Yancy, no sé quién más está con Ana Yancy, pero saludos. Maruquel también está disfrutando la buena música. A ver, aparece por acá en el 6483-0541. Para Juan Lucas, está disfrutando hasta Mano de Piedra. Y los miércoles tenemos una buena elección en Piola Panamá. Es la mejor elección, Piola Panamá. Famosi per la pizza, pasta y ahora por las carnes al carbón, con vinos al 50% de descuento, acompañando tu plato fuerte favorito. Disfruta de nuestro menú ejecutivo de 11 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes en calle 74 San Francisco. Síguenos en Instagram, @PiolaPanamá, y encontrarás más promociones para compartir. Piola Panamá. Famosi per la pizza, pasta y ahora por las carnes. Estamos con Degusta y Apetito 24 para delivery. Bien, de su prima Lisbeth era el saludo para Ana Yancy. Gracias, Lisbeth. 100.1. Para que tu fachada sea siempre como la recuerdas, píntala con Coraza. Coraza, la diferencia entre pintar y proteger. Coraza presenta el micro deportivo. Estas son las deportivas en una semana poco habitual para el Barcelona, ya que únicamente tiene que afrontar un compromiso el domingo ante el Getafe en la Liga. Los de Quique Setién se ejercitaron con la novedad de Gerard Piqué, que realizó trabajo de campo después de retirarse del partido copero de San Mamés a causa de unas molestias físicas. Y el central uruguayo José María Jiménez, ausente de los últimos 5 partidos oficiales por una lesión muscular, volvió a entrenarse este lunes con el grupo, por lo que el entrenador argentino Diego Pablo Simeone podría recuperarlo para el duelo liguero del viernes contra el Valencia. Y tenemos que el australiano Tim Cahill ha sido nombrado nuevo embajador del Comité Supremo de Desarrollo y Legado del Mundial de Qatar 2022, uniéndose a los exfutbolistas Xavi Hernández, Samuel Eto'o y Cafú. Según informó este lunes el comité organizador, Cahill aportará su conocimiento en el desarrollo de un programa que pretende crear, a partir de la cita mundialista del 2022, un cambio en la región. Hasta aquí las deportivas. Para que tu fachada sea siempre como la recuerdas, píntala con Coraza. Coraza, la diferencia entre pintar y proteger. Coraza presentó el micro deportivo. Para que tu fachada sea siempre como la recuerdas, píntala con Coraza. Máxima protección contra el paso del tiempo y del clima. Pintuco, el color de la calidad. Air France. France. La France. Is in the air. Del 28 de enero al 11 de febrero, déjese tentar por Venecia a partir de $504. Con nuestros All Ala Deals, escápese hasta el final del mundo, aprovechando todos los destinos a precios bajos. All Ala, ¿qué espera para tener el viaje de sus sueños? Air France. France. La France. Es en la. Aplican términos y condiciones. Para más información visite airfrance.pa. Mastercard, tarjeta oficial, presenta la octava edición del Micro Brew Fest Panamá. Viernes 14 y sábado 15 de febrero 2020, en el Parque de los Lagos de Ciudad del Saber. Más de 200 cervezas artesanales, locales e importadas en un solo lugar. Boletos de venta en Panatickets. Usa tu Mastercard y recibe 10% de descuento. No puedes perderte el único festival de cerveza artesanal en Panamá en su octava edición. Micro Brew Fest, 14 y 15 de febrero 2020. Patrocina Mastercard, Apetito 24, TVN Media, Hotel Real de Granada, Autoridad de Turismo de Panamá.

Recuerden 6483-0541. 6483-0541. WhatsApp de cabina. El título completo de la canción es Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. O dame, dame, dame un hombre después de la medianoche. Este tema viene incluido en el álbum Voulez-vous como un bonus en la pista número 13 y en el Greatest Hits Volumen 2 de la agrupación ABBA. Les hablo de octubre de 1979, su publicación. Mario Luis, buenos días también. Edgar Fields nos acompañan en esta mañana. Gracias. Antena 8. Deco Express te invita a conocer el apartamento de 40 metros cuadrados. Recibidora, sala, cocina, comedor, recámara y baño, todo en un acogedor apartamento que hemos recreado con todos los muebles que necesitas para decorarlo y vivir cómodamente. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Visita nuestro showroom en el Carmen, calle Ricardo Miró, casa H2, y elige entre una increíble variedad de muebles y accesorios de la popular marca IKEA.

cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. ¡1995! ¡Ironic! Alanis Morissette, otro clásico de clásicos. Y escápate el fin de semana en Westin Playa Bonita y disfruta de una estadía y masaje para dos personas. Incluye masajes y acceso al circuito de bienestar, cena y desayuno por solo $249 más impuestos. Déjate envolver por la cultura Westin y reserva al 340-9893. Vamos con R.E.M., algo de rock alternativo. The One I Love. En algunos minutos, Leani Salazar. Qué mañana. Música para todas las generaciones. Y casi, casi ya los 20 años de Antena 8. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. Simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Fire! This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to del supergrupo R.E.M. y Vena Piola Panamá, famoso y por la pizza, pasta y ahora por las carnes al carbón, y disfruta de la mejor promoción en tragos, cervezas y vinos 2x1 todos los viernes para acompañar tus platillos. Deleítate en el mejor ambiente para compartir. Síguenos en Instagram @piolapanamá. Estamos en Degusta y nuestro delivery es con Apetito 24. Piola Panamá, famosi per la pizza, pasta y ahora por las carnes. Milton Medina está disfrutando la buena música desde su trabajo y desde temprano, solo que no había podido reportarse. Gracias, Milton. También Walter disfrutando, qué buena música. Alanis y R.E.M., Artemio Saavedra, gracias a todos Mañana miércoles rockero y me despido con REO Speedwagon. That ain't love. Gracias. Antena 8 presentó Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde CNN Radio en Atlanta les saluda Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora. El coronavirus de Wuhan parece ir un paso adelante de la comunidad médica global para contenerlo. En China este lunes fue el día con más muertes desde el inicio del brote a mediados de diciembre, con 108 fallecidos. Según datos de la Comisión Nacional de Salud del gigante asiático, el número de víctimas mortales se ubica en 1016. A esta cifra hay que sumar los dos fallecidos fuera de China continental. Los enfermos por el peligroso patógeno sobrepasan los 43.900 en 26 países y territorios del mundo. Como dato positivo, unos 4.000 pacientes han sido curados y abandonaron el hospital según las autoridades de China. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, envió un mensaje al presidente de Irán, Hassan Rouhani, este martes,